La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Estamos comenzando, me saco la papa de la boca, la saco, ahí está, muy buen mediodía. Así comienza otro programa más, otra edición más de Meta Santa. Llegando al fin de semana, hemos llegado al tan esperado fin de semana en este día viernes cuando son las 13 horas 15 minutitos. Nosotros así damos comienzo al panorama informativo del mediodía a través de la 99.7 FM Voces y también obviamente en internet a través de www.fmvoces997.com, fmvoces997.es.tl. Comunicándote vos a través del 421-6425 o a través del 155-664-627. Esas son las líneas para comunicación, para llamada directa, para mensajes y también a través de nuestro Facebook en Meta Salta. Desde Alvear 354, así estamos dando comienzo a otra edición más de tu panorama de noticias con Martín Chávez en la operación técnica. Quien te habla, Eugenio Dichocho, te acompaño hasta las 14 horas. Programa que dirige y conduce el periodista Félix Händler en el Día del Periodista. Sí, señor, en el Día del Periodista, viernes 7 de junio. Saludándolo al director de este programa, Félix Händler, deseándole un muy feliz Día del Periodista. Y también, obviamente, una pronta recuperación. Él no nos acompañó esta semana por un problema de salud, así que muy pronto estará de vuelta con nosotros. Así que el saludo grande para Félix, el abrazo grande y, obviamente, feliz Día del Periodista para él, para todos los colegas, obviamente, que día tras día, llevan bien en alto la bandera de la profesión del periodista, sea tanto como en la radio, como en los medios gráficos, como en la televisión, o los diferentes ramas de esta hermosa profesión. Así que feliz día para todos en el Día del Periodista. Yo te acompaño hasta las 2 de la tarde con una temperatura de 20 grados y una humedad del 46% con un cielo parcialmente nublado. Así comienza Meta Salta. Y los deseos salgan de estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con protegerán. Conectando igualdad a través de la tecnología. Ese es el primer titular y la primera información que tenemos para este mediodía. Alrededor de 100.000 niños de diferentes localidades de la provincia ya recibieron las netbooks que se entregarán mediante el programa Conectar Igualdad. Escuelas reciben además otro equipamiento. Para esos juegos que nunca se pierden, Héctor, un profesor de educación física del hogar escuela, organizó junto a otros profesionales un evento competitivo. Buscan reivindicar la inocencia de aquellos lindos entretenimientos. Otro titular que llega es Poder Judicial de Salta. Proponen 3 ternas para magistrados. el Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta envió al Poder Ejecutivo 3 ternas para cubrir cargos para magistrados del Poder Judicial. Tenemos más noticias, obviamente, y dice lo siguiente. Llamado a concurso de acreedores de La Veloz del Norte. Eduardo Aguilar, abogado de la empresa La Veloz del Norte, explicó los pasos de esta herramienta legal. Pueden encontrar más información en informatesalta.com.ar. Más noticias en este caso del ámbito policial. Rescataron una menor salteña en Buenos Aires. La menor había sido captada vía Facebook. Viajó a Buenos Aires y fue rescatada justo en el momento en el que se encontraba con los sospechosos. Los peligros, obviamente, de esta red social. Perro asesino. Un anciano fue asesinado por su propio perro dentro de una finca en General Mosconi. El hombre trabajaba como cuidador en el lugar. La provincia recuperaría el hangar que Romero cedió. La Fiscalía de Estado, a cargo de Ramiro Simón Padrós, presentará ante la justicia el pedido de nulidad del contrato de comodato y donación de un hangar aprobado por Juan Carlos Romero. Tenemos más titulares y noticias antes de ir a la pausa comercial. Farizano confirmó su candidatura a diputado provincial. José María Farizano, principal referente de Línea Salta de la UCR, confirmó su candidatura a diputado provincial en primer término por el Distrito Capital. El próximo lunes definen acuerdos. Y la última dice que el gobernador Urtubey confirmó que la fórmula será Rodolfo Urtubey, Cristina Fiore. Juan Manuel Urtubey confirmó que la fórmula del Frente Oficialista en la categoría senador nacional será encabezada por Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore. Ahora sí, 13 horas 20 minutos en toda la República Argentina. Nos disponemos a hacer la primera pausa comercial de nuestro programa en Meta Salta y continuar después hasta las 14 horas con todas las noticias del orden local, nacional, internacional, cultura, deporte y espectáculos. Vos estás comunicándote al 421-6425-155-664-627. Facebook, Meta Salta. Ahora sí, pausa. Y ya se viene mucho más a través de la 99.7 FM Voces. Dale, Martín. Don Leopardo, corazón. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernite, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías al timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Compartiendo obviamente la música que selecciona Martín Chávez en la operación técnica y saludando, como lo dijimos en el comienzo del programa y que lo vamos a reiterar obviamente durante el transcurso de este programa, a todos los periodistas en su día. Feliz Día del Periodista a todos los colegas y a todos los que hacen el día a día de esta hermosa profesión. Obviamente a Félix Händler, quien está en la dirección general de este programa, esperando una pronta recuperación, obviamente, y tenerlo muy prontito acá de vuelta. Bueno, 13 horas 24 minutos, nosotros seguimos recorriendo toda la información en este día viernes 7 de junio del año 2013 y tenemos muchísimas noticias más para desarrollar en el panorama local también. Como decíamos recién y adelantábamos, Urtubey dijo que se invirtieron 400 millones en infraestructura hídrica. Vamos a ampliar esta información de destacado interés para toda la provincia de Salta. El gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, respondió las inquietudes de algunos ciudadanos quienes preguntaron sobre la titularización docente, la inseguridad en el norte provincial y la escasez del agua. Juan Manuel Urtubey prometió que en los próximos 3 años el 100% de los docentes estarán regularizados y agregó que ya están avanzando con parte de los profesionales de la educación primaria y secundaria. Respecto a la inseguridad, dijo que hoy comenzó a regir el nuevo código procesal de la provincia, el cual permitirá que las causas no prescriban, y añadió que se incrementó el personal policial. Por último, manifestó que ya se invirtió en infraestructura hídrica 400 millones de pesos y que aún quedan por invertir muchos más, al mismo tiempo que aseguró que no se pueden solucionar un problema estructural de décadas. Esa, obviamente, es noticia destacada en este momento. Homicidio del Huaico. No existe ninguna prueba que involucre a Mariano del Barco, dice su abogado. Ampliando esta información, decimos que Javier Latorre, abogado de Mariano del Barco, dueño de la casa donde se realizó la fiesta a la que concurrieron Juan Carlos Gómez Paz y Javier Trocliero Álvarez antes de la gresca fuera del inmueble, fue entrevistado por Marcela Jesús en el programa Información de Buena Fuente, emitido por FM La Cigarra, sobre las versiones emitidas por los medios sobre el caso. Mario del Barco, había organizado una fiesta de despedida con motivo de la celebración antes de la obtención de un empleo en Ecuador, con alrededor de 12 a 14 invitados, lo más cercanos. Si bien fue invitado a último momento con Javier Trocliero Álvarez, tenían una relación de amistad íntima desde hace un tiempo. Mientras que Juan Carlos Gómez Paz, la relación de amistad no era tan íntima. Otras noticias del orden local que llegan a nuestra mesa de trabajo y un accidente que ocurrió durante la madrugada. Grave accidente en Córdoba y Alvarado. A las 6 de la mañana, un utilitario fue embestido por un automóvil particular. Ampliando la noticia, decimos que un fuerte siniestro vial tuvo lugar, como dijimos, durante la madrugada en la intersección de las calles Córdoba y Alvarado. La conductora del automóvil, una mujer mayor de edad que circulaba por la calle Alvarado, embistió contra el costado del rodado mayor, un Mercedes-Benz, lo que provocó que este último diera un vuelco y quedara recostado sobre uno de sus laterales. Testigos indicarían que conducía en aparente estado

mi salvación, mi esperanza y mi fe. Sí, estamos comenzando este segundo tiempo, esta segunda parte de Metas Alta hasta las 14 horas por la 99.7 FM Voces. Sí, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, vamos a seguir con el ritmo habitual, con todas las noticias obviamente que te ofrece este programa. Vamos a reiterar que tenemos una temperatura de 20 grados y una humedad del 46% en la ciudad de Salta y que el cielo está parcialmente nublado. Desde Alvear 354 y desde fmvoces997.com o .es.tl. Seguimos así con las noticias de esta manera. Y ahora pasamos a lo que es el orden nacional. En vez de polemizar, pongo la energía en gestionar. Esto lo dijo el gobernador Daniel Scioli, que se refirió a las críticas de Aníbal Fernández y de Abal Medina y defendió su estilo. Alberto Pérez había respondido a quienes lo acusan de tibios. Pasando a otra noticia, la esposa de Moreno explicó cómo usar los Edín. La escribana Marta Cascales, mujer del secretario de Comercio, admitió que el certificado generó inquietud en el sector al que pertenece. El furcio sobre el mercado central. Esto y mucho más lo encontrás en infobae.com. Otra noticia destacada del orden nacional dice que la City se queda sin dólares por temor a controles. La semana cierra con un virtual feriado. Las cuevas casi no registran negocios por presión oficial tras el pedido de que bajen la cotización del dólar libre. Ayer cerró a 8,57. Tenemos más noticias del orden nacional. Dice que el kirchnerismo no le pega a Massa porque le tiene miedo. Esto lo aseguró Solá. El diputado habló del intendente de Tigre y de lo que genera en el oficialismo su posible candidatura. Es un jugador muy importante y tiene que estar en la cancha, dijo. Y anticipó, si se embarca, lo seguiré. Otra más dice por acá lo siguiente. Creó un perfil trucho en Facebook para seducir a una nena y fue condenado. Leandro Fragosa se hizo pasar por una chica de 10 años e intentó seducirla por chat. Estará 10 años preso. Para la fiscal el fallo sienta un precedente inédito en la justicia. El grooming en sí no es un delito en Argentina. Otra noticia dice lo siguiente. Detuvieron a narcos involucrados en el tiroteo al jefe de drogas peligrosas. El juez Bonadío investiga una banda que traía marihuana desde Paraguay al país. Hay 21 detenidos y buscan al dueño del cargamento. Pasando al orden internacional, ha llegado el momento de las noticias destacadas. El Papa Francisco siempre es noticia. Los niños al Papa. Tu trabajo es difícil, pero te la estás arreglando. Francisco recibió alumnos de colegios jesuitas a los que confió que no quiso ser papa y que no se mudó por motivos psiquiátricos. Los instó a meterse en política y a liberarse de la estructura económica que nos esclaviza. Más noticias, obviamente, nos llegan del orden internacional. Advertencia del Papa a diplomáticos del Vaticano. No hagan el ridículo. El carrerismo es una lepra, dijo Francisco a los futuros nuncios. Sean hombres interiormente libres. No se dejen envolver en las diversas formas de la mundanidad, pidió Francisco, el Papa argentino. Pasamos a otra de Londres internacional, en este caso hablamos de Venezuela, porque Maduro aseguró que son estúpidos los rumores sobre una devaluación. El presidente de Venezuela dijo que el Bolívar se fortalecerá, pero ya había aumentado el dólar oficial un 32% en febrero. La alta inflación complica aún más el panorama. Otra más del orden internacional, crece la presencia de Hezbollah en América Latina. Distintos reportes dan cuenta del crecimiento regional de esta organización islamita radical con sede en el Líbano. Existen vínculos con otras redes terroristas y carteles del narco en Venezuela, Brasil, Argentina y México. Antes de cerrar esta parte, de ir a la pausa y de volver con el deporte, la cultura y el espectáculo, hablamos de la tecnología y una noticia que dice cómo entrenar la mente y evitar su deterioro. Para usted, para usted que le interesa entrenar su mente, según un estudio, los videojuegos sirven para mejorar la memoria, la concentración y el razonamiento. También para realizar tareas cotidianas como manejar o preparar la comida. Entonces, para usted, Martín Chávez, que quiere aprender a cocinar, a manejar la comida, le recomiendo mucho videojuego, mucho PlayStation. Y utilice las manos, obviamente, para algo entretenido, ¿no? Para otro tipo de cosas. Esto no es acabó lo que se daba, ¿no? No se puede, entonces, entrar en otros terrenos. Bueno, vamos a saludar antes de ir a la pausa a todos los periodistas nuevamente en su día. Recién tuvimos comunicación telefónica con Félix Händler, sí señor, que desea un feliz día del periodista a todos sus colegas, obviamente como director de este programa, y también dice que va a estar nuevamente muy pronto con nosotros, está superando un problema de salud, así que el abrazo grande y una pronta recuperación de parte de Félix Händler para todos los colegas en su día. Feliz día del periodista en este día, viernes 7 de junio. Nosotros ahora hacemos una pausa. Vos comunicate al 421-6425 o si no, hacelo a través del 155-664-627. Esperamos saludos, esperamos regalos, esperamos todo para el día del periodista. Estoy con los brazos abiertos acá para esperar que lleguen algunos regalitos o algo, no sé, lo que quieran, puede ser. Alvear 354, esa es la dirección. Ahora sí, la pausa, Martín Chávez, y seguimos con más Meta Salta por la 99.7. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Maneje su tiempo estudiando en Espectro. Sistema de enseñanza personalizado. Espectro Computación.

por las eliminatorias ante Colombia. Y dice lo siguiente la noticia, Sabela probó con Montillo por Messi para el partido ante Colombia. En el último entrenamiento previo al juego de eliminatorias, el técnico de la selección puso a la Pulga en un equipo alternativo. El técnico no lo arriesgaría y lo dejaría en el banco para enfrentar al conjunto de Pekerman. El partido se va a llevar a cabo a las 19:05 en el Monumental. Pachorra aceitó los detalles pertinentes con el equipo. Reiteramos, Walter Montillo se ganó la confianza del técnico y también un lugar entre los 11 iniciales. Además, Biglia suplantará a Gago. La formación sería Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ángel Di María, Walter Montillo, Gonzalo Higuaín y Sergio El Kun Agüero. En su vuelta a Huracán, el turco Mohamed no pudo contener las lágrimas. El turco se emocionó al ser presentado como entrenador del globo. Dijo que regresó al club para unir y hacer que todos se tiren para el mismo lado. Otras más del orden deportivo en el caso del fútbol. Sin Riquelme, entre los titulares, Bianchi planea un equipo con Colazo y Silva. El plantel se entrenó a la espera del duelo del próximo domingo ante Racing en Avellaneda. El Virrey tiene a casi todos los jugadores confirmados, salvo el enganche. Román continúa con anginas y está casi descartado. La cláusula secreta que puede poner fin a la era de Bianchi como técnico de Boca es otra de las noticias que podemos encontrar en infobae.com. Ramón desarmó el tridente y confirmó las vueltas de Poncio y Balanta. El volante regresaría en reemplazo de Luna. El defensor jugaría por Botinelli y haría dupla con González Pires en el encuentro con Independiente del domingo a las 14 horas. Nosotros vamos a ampliar, obviamente, la información porque este fin de semana arranca una nueva fecha de el fútbol en la República Argentina. Hoy juega la selección, pero entre sábado, domingo y lunes se va a desarrollar la fecha número 17. El sábado, Belgrano, San Martín y San Juan a las 4 de la tarde. Godoy Cruz, Tigre a las 6 y 10 de la tarde. Mismo horario para Arsenal, Quilmes. Partido destacado este por el descenso, al igual que el de Belgrano, San Martín y San Juan. Vélez recibe a All Boys. En tanto, el domingo, River será local ante Independiente a las 14:15. Colón Rafael a 16:10. Racing Boca 21:30. Ya el día lunes, Estudiantes Lanús 17 horas. Newell Unión 19:10. San Lorenzo Argentino Junior jugarán a las 21:15. Pasando al Nacional B, ya están los tres, obviamente, equipos definidos que han ascendido. Y ellos son Central, Gimnasia de La Plata y Olimpo. Y un descendido, Chicago. Falta ver el otro. El sábado, Chicago Crucero del Norte 13:30. Sarmiento Aldo Civi a las 14. Deportivo Merlo contra Gimnasia a las 15 horas. Gimnasia de La Plata, obviamente. Huracán recibe a Defensa y Justicia a las 16. Olimpo Douglas Hay de Pergamino, 20:10 horas. Atlético Tucumán será local ante Almirante Brown ya el domingo 15:30. Bocunidos de Corrientes, Gimnasia de Jujuy, 4 de la tarde. Instituto ante Central a las 17:10. Día lunes cierran Banfield Ferro a las 20 horas. Patronato Independiente Rivadavia de Mendoza a las 20:30. Tenemos noticias del polideportivo antes de ir al espectáculo para cerrar el programa. La NBA, atención, los Spurs de Ginóbili vencieron a Miami en la primera final. Por primera vez en la historia se cruzaron estos dos equipos en los playoffs de la liga más importante del mundo. El partido terminó con una victoria de San Antonio por 92 a 88. Nadal venció a Djokovic en París tras una batalla épica. Jugará su octava final de Roland Garros tras vencer por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 y 9-7. Sí, señor, en 5 sets al número 1 del mundo. El partido duró 4 horas 38 minutos. Más tarde, Tsonga Ferrer en la otra, obviamente, semifinal. Esas son las destacadas del deporte, obviamente, en el polideportivo. Lo más destacado, la final de la NBA. Y también lo que ocurre con las semifinales en Roland Garros. 13 horas 57 minutos, 20 grados la temperatura, la humedad del 46%. Y ha llegado el momento de hablar de la cultura y el espectáculo. A los 91 años falleció la mítica Esther Williams. Fue una de las grandes estrellas de los estudios MGM. La sirena de Hollywood estaba en su residencia de California cuando le llegó la muerte natural, se informó. Otra noticia dice que se inaugura la muestra Relatos Latinoamericanos. Es la primera exposición itinerante de la colección del Malva. Reúne 53 obras representativas del periodo que va desde las primeras vanguardias del siglo XX hasta los años 2000. Otra más habla sobre el concierto de la Orquesta Sinfónica con la dirección de Jorge Les. Interpretará en estreno para el NOA la Sinfonía NS2 Resurrección. Justin Bieber está otra vez en Argentina. El canadiense cantó en nuestro país en el año 2011. El 8 de noviembre actuará en el Estadio Mario Kempes de Córdoba. Y el 9 lo hará en River. Se presentarán esta noche a las 21:30 horas en Balcarce 980 y mañana en Tartegal. Novedoso stand-up de mujeres. Son monólogos para divertirse de la mano de dos comediantes. La última noticia dice que Alejandro Arroz ganó un concurso nacional. Premio para el cine salteño. Su trabajo fue elegido entre 170 proyectos que se presentaron en el certamen 30 años de democracia. Así entonces hemos recorrido las noticias del orden, de la cultura y el espectáculo. También pasamos por el deporte, la información nacional, local, internacional y de la economía. Con una temperatura de 20 grados y una humedad del 46%, nosotros nos vamos despidiendo hasta el día lunes con un nuevo programa más de Metas Alta. Desde Alvear 354 nos vamos despidiendo, obviamente recordando los días viernes de 17 a 20 horas, clases de periodismo en Procultura, Mitre 331 con pasantía asegurada, entrega de diploma y una cuota muy accesible, Procultura Mitre 331. Gracias a los amigos que estuvieron en el 421-6425-155-664-627 o a través del Facebook Metas Alta y de nuestra webcam. FMVoces997.com, FMVoces997.es.tl. Esto es, obviamente, Metas Alta, que se despide hasta el lunes. Ya viene la gente de la calle y sus costumbres, agradeciendo a Martín Chávez en la operación técnica y saludando nuevamente en el cierre a todos los periodistas en este día, en su día, 7 de junio. Nos vamos, hasta el lunes. Seguí prendido en la radio. Chao, gracias. Para salir del tedio, destapar un sueño. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. ¡Vamos!